Quieres regresar y vienes llorando, pidiendo perdón, pero hay rebeldía en mi corazón y no puedo volverte a querer. No sigas llorando, porque con llorar no me vas a conmover. Dile, corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión de ti. Quieres regresar, pero es imposible. Ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuélvete otra vez. Dile, corazón, lo que tú sufriste cuando te dejó. Tú no comprendiste que te abandonó y no tuvo compasión. Quieres regresar, pero es imposible. Ya mi corazón se encuentra rebelde. Vuélvete otra vez. Que no.